Bienvenidos a Finanzas Inversión, tu podcast de inversión, episodio 96. Hola a todos, bienvenidos a Finanzas Inversión, al aparato Javier García y servidor Borja Rubí, socios fundadores de RWB y gestores de patrimonios independientes. Como sabéis, en este podcast hablamos de finanzas, de economía y de inversión. Y además está patrocinado por RWB, Random World Business, que es nuestra empresa de asesoramiento financiero independiente registrada en la CNMV y en el Banco de España. Además, es una escuela de negocios, la única en Asturias con el sello de centro acreditado de EFPA España. Bueno, muy buenos días o buenas tardes a todos. Hoy vengo a contaros en un capítulo flash una serie de consejos, una serie de, bueno, de reflexiones básicas sobre momentos como el actual, momentos de caídas de mercado. No sin antes, bueno, pues invitaros a que le deis un vistazo a wedufinance.com con el cupón de RWB, un 50% de descuento de por vida. Y bueno, pues le deis un poco ese empujón a la educación financiera que, bueno, que nunca nadie nos ha enseñado y que tan necesaria es para nuestra vida adulta. Ya de hecho hay muchos amigos conocidos que en LinkedIn que me escriben. Si quieres localizarme, ya sabes que puedes buscarme en LinkedIn Borja Rubí o puedes buscar a Javi también, Javi García, o incluso a nuestra empresa RWB, Random World Business. Y nos dicen, joder, Borja, estoy esperando a que subas ya los... a que creéis ya en WeFinance o en WeFinance.com, a que creéis ya los capítulos de emprendimiento, de finanzas para emprendedores, para empresa, un poco más enfocado ya no solo a la gestión de ese patrimonio, de ese ahorro que tenéis, sino un poco a la llevanza también del día a día a nivel económico de lo que es vuestro proyecto de emprendimiento. Porque tú puedes saber mucho de prótesis dentales o de, yo qué sé, o de entrenamiento para CrossFit, pero, ostras, del día a día de las finanzas y de los dineros, pues quizá no tienes ese conocimiento, ¿no? Así que os prometo que me comprometo y os prometo que vamos a empezar a crear contenido también de esta temática. Si a alguien le interesa específicamente, pues también iremos metiendo algún capítulo en el podcast, igual que metíamos alguna píldora de, en este caso, de criptomonedas y demás. Pero bueno, como ya sabéis, vamos encantados a crear contenido, a crear más capítulos y más podcasts siempre que nos escribáis. Ya sabéis, si tenéis cualquier duda, cualquier sugerencia, nos mandáis un email, un WhatsApp, lo que necesitéis. Y nosotros apuntamos y tomamos buena nota para los siguientes capítulos. Estás escuchando Finanzas Inversión con Javi García y Borja Rubí. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de un tema, vamos, que ahora mismo está en liza o encima de la mesa de cualquier inversor o inversora, cualquiera de vosotros seguro que tenéis este problema, y es qué hacer en momentos de pérdidas. Es decir, ¿qué hacer cuando el mercado cae? Es que no es fácil, no es nada fácil. Borja, ¿me estás diciendo que siempre va a pasar que pierda dinero? Hombre, claro, por supuesto que vas a perder dinero. Es que el que te diga que no te está mintiendo. Cualquier profesional de banca o de asesoramiento financiero, de gestión patrimonial, que te diga que no vas a perder dinero en algún momento futuro, es que no tiene ni idea de esto. Se pierde dinero. Hay años muy malos. Hay años, uno o dos años, que son malos, luego vienen otros que son ciclos, y luego viene otro que son mejores, otro bloque de 3, 4, 5 años. Bueno, esto ha pasado toda la santa vida. Hay crisis, hay bajadas en el mercado, hay revalorizaciones, hay correcciones. Pues el mercado es un ser vivo, es que se está moviendo. ¿Por qué? Porque las empresas que componen el mercado se están moviendo. Porque la gente que trabaja o que trabajamos en esas empresas nos estamos moviendo, somos seres vivos, no somos geranios. Con lo cual, ¿qué sucede? Que todo lo mejor que tiene nuestro trabajo es que al final estás trabajando con seres vivos. Estás trabajando con un ecosistema en el cual, tú imagínate, si a nivel micro todos los empleados o toda la gente que trabaja en empresas en el mundo dejan de consumir X, eso al final las propias empresas se resienten. ¿En dónde? En su balance, en las ventas. ¿En dónde se resiente también? En los mercados financieros, en las cotizaciones en bolsa, en el reparto de dividendos, en la generación de caja. Todo esto es un ecosistema enorme y es una cadena perfectamente, bueno, perfectamente, iba a decir perfectamente engrasada, pero no, no está perfectamente engrasada porque, como sabéis, el mercado a corto plazo es ineficiente y a medio y largo plazo puede ser eficiente, ¿no? Que es lo que dice, por ejemplo, no lo digo yo, lo dice Paramés, ¿no? Entonces, claro, ¿qué sucede? Lo que sucede es que cuando viene una corrección de este tipo, como es la de ahora mismo, que Europa lleva un menos 15, Estados Unidos lleva un menos 2 en el año, y dices tú, joder, pero ¿qué hago ahora? ¿Qué hago, no? Es verdad que a nosotros, históricamente, cuando venían épocas así en el banco en el que trabajábamos, las llamadas de los clientes eran continuas, las visitas en la oficina eran de todo el día, o sea, era un día de no ir a comer cuando pasaba algo como el Brexit o las Torres Gemelas. Y desde que fundamos nuestra propia gestora de patrimonios y nos enfocamos en el asesoramiento financiero independiente, esto se ha reducido al mínimo. Es decir, nuestros clientes ya pues, nos llaman cada vez menos porque pues, están informados, porque nosotros hacemos una labor muy importante de formación e información, porque tienen acceso vía web absolutamente todo. Entonces, claro, ¿qué sucede? Que al final el cliente, el que nos viene, quizá no es novato. Es decir, quizá no acaba de arrancar en eso, entonces no se pone tan nervioso porque ya ha vivido, pues oye, varias bajonas, ya ha vivido varios escenarios grises en el mercado, ¿vale? Porque no todo es subida. ¿Y qué sabe? Pues sabe que cuando el mercado cae hay dos opciones. Bueno, tres. Puedes comprar, puedes vender o puedes mantener. Lo normal que se suele hacer cuando hay pánico en el mercado, como fue en el COVID, como fue en el Brexit, es mantener la posición. Es lo normal. Si tú te pones nervioso o nerviosa y das al botón de venta para limitar la sangría, para decir, ostras, es que igual mañana lo pierdo todo, es que entré en la... puse el telediario, puse Antena 3 y salió Matías Prats diciendo que esto se va al garete, que el euro va a desaparecer, que la crisis en los mercados financieros, etcétera, etcétera, etcétera, y dices, bueno, vale, ostras, para, escucha, que no va a desaparecer, que Coca-Cola no va a desaparecer, que Walmart no va a desaparecer, que BMW va a seguir haciendo BMWs. Que, es decir, me explico, ¿no? Al final, los medios, cuando hay este tipo de correcciones en los mercados, son sanguinarios, es decir, van a machete a por la noticia, a por el clic, a por el ruido, ¿no? Y al final tienes que aislarte de todo eso. Cuando hay una caída en el mercado, hay una caída en el mercado. Si tienes liquidez y estás bien invertido o invertida y tienes unas acciones o unos fondos que están bien comprados, que son de calidad, que te los quieres quedar. Si el mercado está cayendo así, lo que tienes que hacer, si tienes liquidez, es comprar más a mejores precios. O sea, es muy sencillo. Es como si tú hoy vas a por un iPhone 13 y vale 1.000 euros y vas dentro de 2 semanas y el mismo iPhone 13 vale 150. ¿Yo qué hago? Ostras, yo me compro 15, todos los que me pueda comprar. ¿Para qué? Para que cuando recupere el mercado tenga un mayor valor de mi activo financiero, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que suele hacer, vamos a decir, un inversor, una inversora inexperta? O inexperto, o alguien que no tenga un asesoramiento real, alguien en la que preguntar, como podemos ser Javi y yo, una figura en la que confiar, alguien que te gestione de verdad, que te lleve de la mano, que te explique, que pueda sentarse contigo y que te pueda transmitir esa confianza, esa profesionalidad, esa honestidad, ¿no? ¿Qué es lo que suelen hacer? Darle al botón de venta. Entonces le dan al botón de venta, ya están tranquilos, ya pueden ver el telediario, ya pueden escuchar la radio, ya pueden... Perfecto, sin problema, ya no estoy invertido. Sí, pierdo un 15%, tenía 100.000, he perdido 15.000. Se echan a dormir. ¿Y qué es lo que nos suelen decir a nosotros? Nos dicen, Borja, Javi, ya volveré cuando mejore. Y decimos, Javi y yo, ¿cuando mejore? ¿Pero tú qué sabes cuándo va a mejorar? ¿Cuándo mejore el qué? ¿Que tienes un botón o te avisa el teletexto o una app? O oye, que ya mejoró, vuelve a comprar. No, para, esto no funciona así. ¿Qué pasa? Que cuando vuelven es cuando ya ha habido la recuperación desde ese menos 15, ya se ha recuperado la pérdida, ya se ha ganado por encima de esa pérdida y ese nivel que estaba anteriormente y ya se están saliendo. Entonces, ¿qué pasa? Que al final esa persona vuelve a entrar y al final va contracorriente continuamente. ¿Qué es lo que está haciendo con 4, 5, 6, 7 jugadas de ese estilo? Dilapidar el patrimonio, quemar el patrimonio. Por tanto, nota importante, dos conceptos hoy. Uno, vas a perder dinero, sí o sí. Por eso se dice que solo inviertas aquel dinero en el que no vas a necesitar a corto y medio plazo, ¿no? Y dos, no lo estéis encima de ello todo el día. No estéis todo el santo día mirando los fondos, todo el día mirando la cartera, todo el día mirando las cotizaciones, las acciones. No tiene sentido, no hagáis eso. Porque os vais a poner nerviosos y nerviosas porque le vas a dar el botón de venta cuando no hay que darle al botón de venta y además eso te va a perseguir en tu día a día, en tu trabajo. Vas a leer la prensa, vas a escuchar no sé cuántos podcasts, vas a ver las noticias y al final eso te va a perseguir. Ese run run de estoy perdiendo dinero, estoy perdiendo dinero, estoy perdiendo dinero, te va a perseguir y al final le vas a dar al botón de venta. Así que cortar esa cuerda, olvidaros de eso y si es un dinero que tú tienes ahí, un patrimonio, un ahorro que tienes a largo plazo, es a largo plazo. Sí, es cierto que se pueden hacer cambios, es cierto que cuando el mercado cae hay oportunidades, se puede hacer traspasos, se puede cambiar un fondo por otro, hay cosas que se ponen a tiro, hay cosas que hay que quitar, hay que cambiar. Esto es la gestión del patrimonio, la gestión activa, el día a día. El asesoramiento independiente es esto, estar encima de ello. Pero para eso nos pagáis a nosotros, es decir, para eso estamos nosotros, para eso hay esa figura. No para tú llegar a tu casa después de 10 horas, me lo invento, que eres informático, pues yo qué sé, picando código o eres dentista y estuviste toda la mañana o toda la tarde en la consulta, pues no llegas a tu casa a las 10 después de cenar y que no tengas que ponerte a mirar la prensa, los diarios, leer Expansión, mirar no sé cuántos informes, ver cómo van los fondos. No, o sea, no. Delega la gestión, relájate, estate tranquilo y tranquila y piensa que esto pasa. No va a seguir cayendo todo toda la vida. Es decir, no pasó en Lehman Brothers, no pasó en la subprime, no pasó en el Brexit, no pasó en las .com, no pasó en el COVID. Es decir, si miras la gráfica del año del COVID, del 2020, ves una bajada en vertical y una recuperación en V. ¿Dónde están todos aquellos gurús y aquellos lectores de bola de cristal que decían la recuperación no va a ser en V, la recuperación va a ser en L, la recuperación va a ser un estancamiento, no se va a salir de ahí? Escucha, yo me acuerdo de haber puesto, y además me acuerdo de dos personas que conozco personalmente, que son profesionales del sector, trabajan en banca comercial, y me acuerdo de, yo había puesto un comentario en mi LinkedIn, algo había puesto de, pues lo que decíamos, ¿no? Nosotros, es verdad que, pues en marzo, más bien en mayo, yo creo que fue como por mayo, dijimos, escucha, esto en cuanto se solucione medianamente, en cuanto haya algún viso de mejora, esto recuperará igual que bajó, recuperará igual de rápido en vertical. Y yo me acuerdo que siempre salían los agoreros, y vamos, a ponernos verdes, que esta vez era diferente, que el mercado, que las compresas, que todo se iba a ir al garete, que iba a desaparecer todo, etc. Y si miras la gráfica del año 2020, es una recuperación en V de libro. Cae en vertical, sube en vertical. Nuestros clientes a los 2-3 meses de la caída ya habían recuperado toda la posición. Y cerramos el año en positivo. Es decir, ¿qué sucede? Como siempre decimos, no intentes hacer trading. Lo que dicen los americanos, the trend is your friend, la tendencia es tu amiga. Buy and hold, compra y mantén. No andes ahí comprando y vendiendo. No. Deja el trading. O sea, el trading para los profesionales. Así que, en vuestro caso, a todos nuestros clientes les decimos que, por desgracia, el mercado es así. Se pierde dinero, hay años buenos, hay años malos, pero al final lo que se trata es de esa reversión a la media, ¿no? Es decir, de ese crecimiento sostenido y ese crecimiento, vamos a decir, positivo, pues oye, que si un año pierdes un 8, pues el siguiente que ganes un 5 y el siguiente un 3, bien, o un 4, vale, pues oye, vamos haciendo media sin grandes sustos, sin grandes pelotazos y, como digo siempre, minimizando el riesgo de infarto, ¿no? Hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que os haya añadido un poco de aire fresco y un soplo de energía a este 2020 llevamos 6 meses realmente, a este 2022, perdón, que llevamos 6 meses realmente malos. Y como siempre, os mandamos un abrazo enorme. Vamos a cogernos también unos 2 semanitas de vacaciones, con lo cual entiendo y espero que los próximos 10-15 días quizá no haya ningún capítulo en el podcast. Espero que podáis aguantar, espero que no os vayáis y que estéis ahí al otro lado, pero es que necesitamos parar máquinas, coger un poco de aire y volver con más fuerza que nunca porque llevamos mucho trabajo de muchos años acumulado. Así que desde aquí os mando un abrazo enorme, os mando unas gracias gigantescas porque cada vez son más las valoraciones que nos llegan en todos los podcasters, los WhatsApps que tenemos todos los días por la mañana cuando llegamos a la oficina. Cientos de emails de vosotros que nos escucháis, o sea, es una barbaridad. Luego, además de la cantidad de consultorías y de cuentas que tenemos para gestionar, pues de asesoramiento, al final, pues vemos que sin vosotros esto no sería posible. Así que os mando un abrazo enorme. Como decía nuestro amigo Warren Buffett, solo cuando baja la marea se ve quién se estaba bañando desnudo. Os mando un abrazo enorme. Nos vemos en Oviedo si estáis por aquí y si no, ya sabéis que nos podéis encontrar en casi en cualquier sitio. Si buscáis en Google RW Random World Business o nuestra propia página web rw.es. Os mando un abrazo enorme y nos vemos en 10 días. Chao, chao.